Y esta es la hermosa Viña del Mar. A su derecha pueden ver el reloj hecho de flores, todo un símbolo de la ciudad. In English, please. This is the beautiful Viña del Mar. You can see the flower clock. What? Para el turismo, saber inglés es vital. Si trabajas en turismo o estás en los últimos 2 semestres de carreras relacionadas, mejora tu inglés con las becas Corfo 2010. Postula hasta el 30 de julio en corfo.cl. Gobierno de Chile.